Y vamos allá. Lo dejo ahora con quién. Luigi. Fernando. Ahí la va. Y dice que si mi cama está vacía, me divierte lo que pienso, porque tú eres la persona que la va a ocupar. Si mi cama está vacía y te incito a compartirla, ya no importa lo que digas si te has de negar. Si mi cama está vacía, tú me has hecho ocuparla con deseos que provoco en la imaginación. Si mi cama está vacía, yo te invito a convencerte que es por nuestro amor. Y quiero andar por los lugares que desborden a tu cuerpo, y al llenarte de caricias, verte estremecer. Si mi cama está vacía, persistiendo en su agonía, quiero imponer mi intento por llevarla a tu pie. Si mi cama está vacía, será por mucho tiempo tú, ay, tu respuesta tendrá el precio de tu decisión. Si mi cama está vacía, tú me has hecho ocuparla, ay, con un sueño, una esperanza, a mi corazón. Ay, si mi cama está vacía, nena, ay, yo me tomo una aspirina que me dio Piloto, mira, y por eso traigo un coro rico que dice ahí nada más. Me lleva a buscar mi amor. controla, porque tiene tremenda sabrosa y grandota. Rototototo. Ay, que tú vayas y yo aquí, muchacha, me al cuartico y con a mí la se embarca, porque calabaza, calabaza, cada uno me dijo casa. Que, ay, si mi cama está vacía, ay, yo te llevo para otra casa. Y ahora, calabaza, y ahora, calabaza, y ahora negrita, ay, muchacha, mira, por andar de enamorado, ahora estoy durmiendo en mí y mi fría sola de casa. Ay, te me fuiste con Pepe, porque tiene dinerito y me dejaste solo a mí. Calabaza, calabaza, cada uno que mira. Ay, si lo que quieres calabaza, te doy calabaza. Si lo que quieres cha-cha-cha, te doy cha-cha-cha nada más. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Y cada uno pa' su casa, tu indecisión me obliga y me lleva a buscarme a otra. Y es que va.